Bueno, acá tenemos nosotros en el estudio a Álvaro Alfonso, que es periodista, escritor, que fue alcalde de Aguas Corrientes, etapa en la que hablamos mucho con él por la situación del Santa Lucía hace años. Buen día, bienvenido. Buen día. ¿Qué año fuiste alcalde, Álvaro? De 2010 a 2020. Fuimos reelectos en el 2015. Y bueno, son dos periodos de gobierno. Y uno de los, digamos, micrófonos que siempre estuvo abierto fue acá para contar la situación. Y bueno, que lamentablemente que hoy estamos viviendo, ¿no? En aquel momento se hablaba de la calidad del agua, sobre todo, ¿no? No de que fuera a faltar. O sea, uno no sentía, sí, claro. Te parecía mágicamente que nunca iba a faltar, pero era la calidad. Sí, pero nosotros hicimos mención muchas veces, es más, con el alcalde de Santa Lucía, en aquel momento Raúl Estramil, que también fue dos periodos, y con el concejal de Aguas Corrientes, Carlos Fulco, que también, yo tengo un recorte acá del 2013, que vinimos juntos a la radio a hablar de este tema, es decir, hace 10 años. Sí. Se fundamos la red de municipios de la cuenca del río Santa Lucía en el 2013. Y bueno, ya hablábamos del tema no solo la calidad, y cómo estaba. Sí. La cosa es, para que los oyentes comprendan, que hubo un informe de la OEA del año 71 que recomendó qué cosas hacer hasta el año 2027. Todavía ni siquiera hemos llegado. Y no hicimos nada, o casi nada. Desde ese informe no se hizo nada. No, claro, recomendó 6 represas. Ajá. Y se hizo solo la de Paso Severino. La de Paso Severino, el informe recomendaba de 120 millones de metros cúbicos, se construyó de 70 millones de metros cúbicos. Según el informe de la OEA, tenía que estar operativa en 1977 y se inauguró el 30 de octubre de 1988. La represa comenzó a construirse durante la dictadura. Después las otras obras que se hicieron, importantes, y que en algún pasaje del informe se menciona que habría que en el futuro, es la quinta línea de bombeo, que se hizo se empezó a construir todo el proceso en el gobierno del doctor Lacalle Herrera en el 93, 16 de abril del 93, que ahí se hace la primera nota en OCE para comenzar, y que se culmina en el segundo gobierno de Sanguinetti. Y la otra es la sexta línea de bombeo, que se construyó en el 2006 durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Pero después todo lo demás, todas las recomendaciones, porque no solo recomendaba hacer embalses, que la cantidad de agua que había, según los estudios, pero estudios pormenorizados, yo lo tengo acá. Es esto. Un libraco. Sí. Que hay que leerlo, ¿no? Porque mucha gente luego no. No lo leyó. Después habla. Pero eran 500 millones de metros cúbicos que se iban se podían embalse, sin contar Casupá, que también estaba incluido con otro, es decir, 600. Hoy, desde Aguas Corrientes, el consumo de la zona metropolitana, o por lo menos lo que se produce, son 650 millones de metros cúbicos de promedio. Y el tema de la sal, que es el tema central de la jugada, le vamos a explicar, porque a mí, por ejemplo, me han dicho, ¿dónde está la pileta en Aguas Corrientes donde entra el agua y le ponen la sal? Yo no, pero me han dicho eso. Sí. ¿Dónde le ponen la sal? ¿No? ¿En qué lugar le ponen la sal? ¿No? Bueno, esto tiene una explicación que podría ser con un dibujito. Sí. No he visto ningún diario hacer ninguna infografía de esto. Sí. Cuando en realidad el otro día un diario me llamó y le dije, pero no lo hicieron. El reservorio de la represa de Aguas Corrientes, en ese reservorio luego el agua entra a la planta por la toma para el proceso de potabilización. Recibe fuente de 3 lugares. Vamos a decir, de este lado, Paso Severino a través de Santa Lucía Chico. Este otro lado, el Santa Lucía, que se llama Santa Lucía Grande. Y luego, históricamente, por lo menos desde los años 60, se bombea agua de abajo hacia arriba. Digo, Ahora se dice que se empezó a bombear. Empezó a bombear. Lo dijo ahora. La voz misma. Sí, no. Empezó a tomar agua desde ahí. No. Está mal. Si lo dijo así, está mal. El bombeo es de la década de los años 60. Se bombea agua de abajo hacia arriba. Es más, siempre en la temporada estival, cuando no llueve, comúnmente, estoy hablando de épocas normales, sí, ¿no? Ahora estamos viviendo una época anormal. Siempre se bombea de abajo hacia arriba entre 80 y 100 mil metros cúbicos. Porque si no, habría que decir, tal barrio de Montevideo no le damos el agua, porque más o menos es el consumo de entre 200 y 230 mil personas. ¿No? ¿Esa zona es donde entra agua del Río de la Plata? Seguro, claro. No, en realidad, que mucha gente lo desconoce, incluso el director de la Intendencia de Canelones no lo sabía cuando nosotros lo dijimos y dudó y después vino y nos dijo, sí, tienen razón. El río tiene dos mareas diarias, es decir, hay un empuje de aguas del Río de la Plata hacia la dirección Aguas Corrientes, ¿no? Que está a 54 kilómetros. Y ese empuje genera que Aguas Corrientes llegue agua dulce y las mareas son aproximadamente a las 9 de la mañana o a las 17. Y le voy a contar una anécdota. ¿Cuál río hace eso? Viene por el Santa Lucía, decía el Río de la Plata, Santa Lucía, empuja. Por ahí viene el agua dulce, claro, que empuja, dos veces en el día. Dos veces. Le voy a contar una anécdota porque esto es bien gráfico. Cuando la Armada estaba haciendo la batimetría que nosotros le pedimos, cosa que hacía 40 años que no se hacía un estudio así. Que es un estudio como un electrocardiograma. Un electrocardiograma al río donde se mide las profundidades. Pero nosotros en primera instancia lo pedimos en los 9 kilómetros de la circunscripción de nuestro municipio. Ahí está. Fueron la Armada. Entonces, claro, pusieron reglas. Y nosotros le conseguimos en el náutico un lugar, una sala, porque allí instalaban las computadoras, etcétera, ¿no? Entonces, claro, tampoco tenía por qué saberlo, ¿no? En un momento yo voy al río porque estaba intentando a través que no le faltara nada, y de repente sale corriendo y dice, me robaron la regla, ¿no? Claro, porque cuando había puesto la regla, claro, no estaba, y cuando vino el agua le tapó la regla. Esa marea de la que estamos hablando. Claro. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Por qué tiene sal el agua? Claro, por la sequía. Porque en vez, se diseñó una estrategia, cuidar todo lo posible Paso Severino, porque si no se hubiera hecho esto, hoy no había agua directamente. Sí. Entonces, en vez de enviar 400 o 500 mil metros cúbicos, 500 mil es lo normal para que estemos todos bárbaros, pero 400 como estaba enviando en los últimos meses, trata de enviar 240, 250, no más para cuidar. Con eso es decir que tiene dos días, claro, de lo que en épocas normales. Bueno, debido a esa situación, claro que hay que sacar de otro lado, porque este trae 60, 70, 100 del grande, y bueno, y sale de abajo, ¿no? Sale del Río de la Plata. Seguro, cuando viene el empuje en la marea, te tiran, ¿no? Bombean de abajo hacia arriba. Pero claro, en vez de 100.000 metros cúbicos, se han tenido que bombear lo mínimo 144.000 metros cúbicos y lo máximo 234.000. Y en ese momento es que es inevitable que no entre la sal. Claro. Porque al ampliar el proceso de bombeo de abajo hacia arriba, no hay más remedio. A que entre más agua salada, digamos. No se puede controlar. Claro. Ahora, así como cuando hay inundaciones sale mucho más agua dulce que se va para el Río de la Plata. Sí, claro, es al revés. Pero en este caso, esa es la razón. Nadie no tiene un salero para ponerle sal. No, porque incluso... Pero el agua queda más salada, sí, porque tiene más cantidad de agua salada mezclada. Claro, porque es inevitable, porque se pasa del agua dulce. Digamos, la primera que viene es agua dulce, pero al tener que bombear porque falta... Si no, Montevideo se quedaría sin el servicio. Pero el agua, más allá de lo que pueda decir el ministro, que esa es una cosa que dice el ministro y que fue un gafe, el agua es potable porque está dentro de los lineamientos de salud pública. Más allá que tenga agua, no tenga un poco de sal, todo lo demás, Claro que el sabor es diferente. Bueno, pero para hacer potable tiene que ser sin sabor, sin olor. Sí, claro. Sí, pero en este caso hay distintos parámetros. Uh-huh. Esto se aprobó en el 2011 en el gobierno del Frente Amplio para en algún momento poder ampliar o no ampliar lo que contiene el agua. Pero no está... La norma seguro, se aplicó... Seguro, se aprobó en el 2011. Ahí está. Y bueno, y esa es la situación de la sal, que tiene su explicación. No es que nadie le esté poniendo adrede sal y que esté entreverando el agua con sal con la otra. En realidad se entrevera porque es inevitable. ¿Esa variación de sal puede subir, puede bajar automáticamente? ¿Cómo se controla eso? Y el informe de la OEA, para que vean, porque no ligamos nada, ¿no? Sí. Atacamos y siempre pegan el palo, la saca el golero, ¿no? Hizo un estudio hasta de eso, ¿no? Cómo llegaban los cloruros y las distintas zonas. Entonces, Aguas Corrientes es 22 miligramos por litro. Después, un poco más atrás, en Velástiquí era 50, en Parador Taje 96, pero ya en Las Brujas subía a 3.650, claramente allí ya hay agua salada. Claro. Pero, increíble, que los dos peores meses del año en donde subía el cloruro en Aguas Corrientes, que llegó en algún momento hasta 234, no van a poder creer, pero es abril y mayo. ¿Mira? Eso dice el informe de la OEA. Y puede ser que haya cambiado, no haya cambiado, pero hay un estudio concreto que establece cuáles son los dos peores meses del año. Mira. En ese sentido. Álvaro, hace un tiempo en vos hablabas justamente, eras alcalde justamente, en una nota periodística dijiste que, más precisamente en el 2014, que la situación del río Santa Lucía era de extrema gravedad, y dijiste una frase que dice, lo que puede ocurrir es que en algún momento abran la canilla en Montevideo y no salga agua. Y bueno, sí, lo que está pasando ahora. Pero no, primero, hubiera deseado equivocarme mucho, ¿no? No, equivocarme directamente. Sí. Y segundo, hoy... empezar a echar culpas a los que no atendieron, me parece ya en este momento tan dramático, lo que hay que buscar son soluciones. Y lo que yo veo es que ahora todos saben de agua, ¿no? Porque hasta cantantes saben de agua y dan clase. El agua la tenés al lado, el agua es de todos, así la usás todos los días, te serviste un vaso. Sí. Y bueno, gente que hace experimentos en la casa y dice esto. Pero, y muchos hablan, y la dirigencia política también en general, y que puede hablar, que no conoce Aguas Corrientes. Porque si yo hoy dijera... Vos naciste en Aguas Corrientes, nacido en Aguas Corrientes. Sí, a los 2 años entré por primera vez a la planta, que yo me acuerde, para llevarle la comida a mi padre, porque mi padre era fontanero, era uno de los que enviaba el agua a Montevideo, después iba todos los días la planta, porque en aquel momento podíamos entrar libremente, era como nuestra segunda casa. Claro. Es ¿Y más, Aguas Corrientes existe en torno a eso, claro. A la OCE, planta de la OCE. Es más, primero se hizo la usina en 1871 y después vino la población. Claro. Es decir, que a partir de la gente que afincó, trabajaba. Claro, que se afincó allí. Seguro. Yo creo que el sistema político se tendría que interesar mucho más... por lo menos en conocer cómo es todo el movimiento. Y después, cuando llega la rendición de cuentas y los presupuestos, poner la plata, porque no banca. Porque, mire, cuando el Frente Amplio entra al gobierno en el 2005, había una deuda de 109 millones de dólares. Y bueno, cuando se va del gobierno en el 2020, esa deuda había crecido a 412 millones. En el gobierno del Frente Amplio se aumentaron las inversiones en OCE. Uh-huh. Eso es real. Nadie lo puede discutir porque los números los números no mienten. Sí. Pero no pusieron un solo dólar para esto. Ah, claro. Se hicieron otras cosas que podía estar, pero en esto no se pensó. Y yo quiero leer una resolución, porque a partir de esta resolución que nosotros conocíamos en el 2010. Cuando asumimos, fue que actuamos. Claro. En febrero del año 2009 se llegó a que faltaran 4 días para que se quedara sin agua Montevideo. 2009. Bueno, El 22 de febrero, en forma imprevista, sin que nadie dijera, mire que hoy va a llover, llovieron 200 milímetros, que hoy vendrían, serían si la gloria, ¿no? En la cuenca, ¿no? Y bueno, se solucionó la situación. Producto de ese episodio, el 26 de febrero, OCE crea un expediente, estoy hablando del 2009, 345-2009, y emite un decreto el 26 de febrero del 2006, la RD 260-2009. Y allí dice que, visto que como consecuencia de la grave situación de déficit hídrico que afectó hasta el pasado 22 de febrero a la zona centro-sur del país, la reserva principal de agua bruta para el abastecimiento del área metropolitana, constituida por el embalse de Paso Severino, sufrió una merma de casi un 70% de su capacidad en aquella época, hoy es mucho más, ¿eh? Y entonces se encomienda a sus técnicos a buscar alternativas. Y miren lo que dice acá. 8 de mayo del 2009... es otro decreto, y dice, pase a la Secretaría General. Se pone en su conocimiento que esta Gerencia General ha dispuesto oportunamente que las áreas técnicas competentes de la Administración evalúen, sin perjuicio de otras iniciativas, las siguientes alternativas. Elevar la cota de coronamiento de la presa de Paso Severino. Quiero explicar un poco esto. A ver, ¿qué quiere decir? Como ya mencioné, la recomendación del informe de la OEA decía 120 millones de metros cúbicos y se hizo de 70. Por lo tanto, el estudio era de levantar ese muro. OCE contrató dos técnicos que vinieron, uno de España y otro de Italia, hicieron recomendaciones y allí murió. Y esto es un tema de seguro debate, ¿no? Lo que voy a leer. Captar agua del Río de la Plata para ser potabilizada en aguas corrientes o en una nueva planta a construir, que es hoy el ¿qué Neptuno. ¿Qué año repetí el año? 2009. Esto fue el 8 de mayo del 2009. Resolución de OCE. Resolución de OCE, un pase a la Secretaría General luego de este. Es proyecto Neptuno. Claro, pero ¿por qué acá dice para ser potabilizada en aguas corrientes o hacer otra planta, no? Porque en aquel momento, el informe lo dice, se manejó de que se podía enviar, sacar el agua del Río de la Plata, unos 14 millones de metros cúbicos, en zonas, el arroyo Pavón y Cucufré, que se había comprobado que no había salinidad, claro. Se hiciera ese pulmón y se enviara el agua a los corrientes, porque claro, en aquel momento la producción de agua, Ahora no tengo la cifra, pero seguro no llegaba a 400.000 metros cúbicos como Montevideo, 300.000, 300 y pico, ¿no? Cuando o se pasa a manos del Estado, el servicio, para que vean los oyentes, estamos hablando 19 de diciembre de 1952, el consumo o la producción de agua en la usina de aguas corrientes era de 180.000 metros cúbicos y hoy llegó a 700.000. En algún momento. Entonces, una de las ideas era, bueno, hacemos por tubería, llevamos el agua a corriente. La producción de agua es el agua que le entrega, que sale de la planta. Que sale de la planta. No quiere decir que llegue a todos los hogares. La que sale de la planta, está bien. Ese es otro problema bastante grande. Y bueno, y ahí, y lo otro era, bueno, construir la otra planta. Y también, esta resolución habla de captar agua del embalse de Rincón del Bonete y traerla hacia Paso Severino. Lo cierto es que esto hoy sería una obra. Claro. El Neptuno. Ahora, queda un poroto al lado de esto. Ustedes que estuvieron trabajando mucho con el tema del río Santa Lucía, ¿por qué el Santa Lucía hoy no tiene agua? Yo sé de la sequía, pero hay otras razones. Sí, ¿y sí, qué hay de las denuncias que hace Orsi de los desvíos del río? Sí, pero eso es lo mínimo. Es que nunca se dragó. Nunca se dragó. No, claro. Y bueno, esta columna de Fernández Huidobro, el 22 de julio del año 2010, sí, creo que lapidaria, la escribió en el diario La República, cuando yo lo entrevistaba por los libros, sí, después que terminaba la entrevista, siempre hablábamos menos para el libro que por lo que viene ahora, ¿no? Entonces él tenía un ropero allí y sacaba unas carpetas, y entonces me decía, porque usted sabe que la energía, el agua, ta. Entonces cuando asumí el 8 de julio, dije, lo primero que tengo que hacer es hablar con este hombre, porque es el que entiende. Y nos reunimos el 14 de julio acá en Montevideo. Y bueno, yo le hablé empecé, le hablé como 20 minutos, mire, la cosa es así, está así, mi criterio está así, así, y me dijo, tiene totalmente la razón. No. Entonces fue Aguas Corrientes, nadie supo que fue Aguas Corrientes, el 20 de julio. Y yo le dije, usted tiene que hablar con, yo le dije a tres o cuatro de Aguas Corrientes, entre ellos Alberico Alves, que él lo mencionaba siempre. Alberico Alves entró a los 14 años en la época de los ingleses entró como mensajero y se retiró a los 70. Era semitécnico, pero no digo nada despectivo diciendo que sabía más que los ingenieros, porque sí, tenía un conocimiento, claro, práctico muy importante. Es más, a los 84 años, falleció a los 88, a los 84 años iban a la casa de Ose a preguntarle, que no podían encontrar dónde era la rotura, y él sentado en la casa le decía, mijo, el árbol tal, escarben ahí que ahí está. Bueno, de esa gente que cada vez queda menos, ¿no? Sí. Bueno, y eso es otro drama más para Aguas Corrientes hoy. Y bueno, habló y escribe esto y dice... Habla del agua. Por primero, que no nos podemos dar el lujo de no dragar. No los pudimos dar hasta hoy. Ahora es casi un crimen. Este hombre escribió esto hace 13 años, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero nunca se dragó. No, pero bueno, nosotros intentamos. No, nos bombardearon del Ministerio de Ambiente en forma escandalosa. Años también. Sí, en el 2010. Y dice. Agregamos a lo anterior las talas indiscriminadas, la leña vale mucho, y la increíble omisión de no haber construido cuando estuvo planificado y resuelto varias otras represas, aguas arriba de menor porte que la de Severino, para almacenar por un lado y regular por el otro tan vital elemento que en esos casos también podría usarse para el riego de las campiñas adyacentes. Por eso y por mucho más decimos que en Uruguay la seca es hermana de la inundación. Hace dos veranos, otra sequía a nivel del embalse de Severino estuvo en situación crítica de prolongarse la falta de lluvia. Acá Guidobro hace referencia al episodio este que relaté del año 2009. Rogamos que ante ese estridente aviso 2009 se haga una honda reflexión, de ser posible, en silencio. Tenemos un problema grave con el agua y no queremos verlo, a pesar de haber tenido la suerte de que la propia naturaleza, siéndonos leve, nos los venga avisando. No se hicieron esas obras cuando debieron hacerse: dragado, represas auxiliares y complementarias, ni tampoco se tiene un plan B, que también fue estudiado a su debido tiempo, pasando a dormir en los cajones del sueño de tantas otras cosas por el estilo, porque nada de esto fue ignorado, simplemente se olvidó. Consiste en tomar agua del Río de la Plata a la altura de Arazatí, en San José, donde ya es dulce, y traerla mediante canales que aprovecharán cursos fluviales ya existentes hasta el río Santa Lucía, a la altura de Las Brujas, también con fines de riego a lo largo de su paso. Eso lo plantea Guidobro entonces también. En esta columna, claro, en el año 2009. Y quiero destacar una cosa. Y después también, si tengo tiempo, hablar del doctor Tabaré Vázquez. A cuatro minutos tenés que terminar. Bueno, esta vez, que surgió muy de apuro, porque mañana es la interpelación y tenía que estar. Pues entonces voy a mencionar lo de Vázquez, porque ya mencioné algo de Guidobro. En el 2015 se hace el acto de la Armada. Concurro y bueno, cuando nos saludamos allí, él era presidente electo. Le digo, presidente, no se olvide del Santa Lucía. Y me dijo, no solo no me olvido, sino que estoy muy preocupado, no solo por médico, sino por la responsabilidad que tengo que asumir ahora. Por lo tanto, ¿usted está dispuesto a ir a una reunión? Si yo le dije, claro que sí, le digo, pero convoque a la red de municipio, porque no me llame a mí solo, convoque a la red de municipio, que vamos los alcaldes. Se hizo esa reunión. Y él, el primero de marzo del 2015, en el discurso ante la Asamblea General, habló del tema del agua. Pasó el tiempo, y en el 2019 insistimos nosotros de que se pedirle una entrevista. Y la primera reunión que se produjo el 3 de mayo del 2019, y nosotros le pedimos una batimetría de Paso Severino hasta Aguas Corrientes, cosa que nunca se había hecho, se hizo. Y bueno, pero cuando él nos llama para la segunda reunión, ya tenía su problema de salud, se dio cuenta que no le estaban contando toda la película. Entonces, porque la batimetría dio bastante mal. Ya había dado mal el año anterior, pero esta también. Sí. Y bueno, y entonces Dice, ustedes, muchachos, ¿ustedes están dispuestos a reunirse con los ministros? Y llama al presidente de OSCE y le dijimos ahora. Sí, bueno, claro. Bueno, se hizo la tercera reunión, donde fue muy tensa, porque ellos hablaban que estaba todo bien y nosotros le dijimos que no nos parecía que estaba todo bien y dimos nuestros argumentos. Tanto es así que en un momento el doctor Vázquez hizo este movimiento. ¿Cómo se terminó? Sí, sí, se terminó. Sí. Y dijo, no me hablen más de 87 millones, 10 millones, 7 millones. Yo sé que los millones son muy difíciles de conseguir, pero vamos a tomar esto como un derecho humano. Y la palabra que utilizó, porque ahora anda circulando un video... armado, sí, sí, para dar manija, porque por otra cosa no, porque yo estaba sentado en la misma mesa que el doctor Vázquez hablaba, dijo, vamos a hacerle una recomendación al próximo gobierno, no le vamos a dejar todo hecho, no, vamos a recomendar que este tema, no solo este tema, sino de los lodos que nosotros insistimos, porque se habla de Casupá solo ahora en este sí. video, ¿no? Pero también estaba incluido el tema de los lodos. Bueno, se forma una comisión para eventualmente redactar un documento, más allá de que nosotros queríamos con los alcaldes que fuera a determinados puntos allí y el resto no teníamos problema que se redactara de parte del gobierno. Bueno, igual de todas formas, la cuarta reunión concurrimos por la red de municipios Estramil y Quien Habla, y también fue media tensa, ¿no? Tan tensa que después nosotros le pedimos que, o en mi caso yo pedí, pero también se los enviaron a ellos porque lo pidieron. Mandan el informe final y cuando lo leo, faltaban dos días para los anuncios, le faltaban cosas que nosotros habíamos acordado en esa cuarta reunión. Sí. Entonces recuerdo el que le escribí a las 2 de la mañana un correo al ingeniero Colache y le dije que no firmaba, porque habíamos acordado si no algo. Esas cosas, claro. Y miren, eso fue a las 2 de la mañana. A las 12 del mediodía, me llama el señor Roballo, prosecretario de la Presidencia, sí, de la República, para decirme, alcalde, el presidente me pidió que le transmitiera esto, que todo lo que ustedes habían propuesto va a estar en el documento y que si usted se quede tranquilo. No, por supuesto. Sí, bueno, lo que quiero decir es que a Vázquez tampoco le contaron la película. Sí, sí. No se la contaron, porque si no, estoy seguro que hoy Casupá estaba pronto. Pero si se lo hubieran dicho en el 2015 o se lo hubieran dicho a Mujica en el 2013 y hubieran empezado con todo en el momento que había que empezar. ¿Los propios ministros no se lo contaron? No, pero se quedó comprobado. Si él, después de darnos la batimetría así, lo que le habíamos pedido, ya terminaba el partido para nosotros. Y dijo, no quieren, porque claro, quiso saber de primera mano si era cierto lo que le daba, decían ellos o lo que decíamos nosotros. Hoy tenemos que terminar, pero vamos a estar conversando pronto. Mañana estás en la interpelación, vas a ir a escuchar. Sí, no voy a escuchar. A trabajar. Sí. Gracias, Álvaro Alfonso. Bueno, no, gracias a ti.